Desde la primera gota hasta cada botella que se produce hoy, comprobamos que no importa de dónde vienes, lo que importa es de qué estás hecho. Modelo Especial, elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Todo con medida, bio importada por Crown Imports Chicago, Illinois. Enviar dinero a México nunca ha sido tan fácil con Western Union. Como nuevo cliente, puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0 hasta el 30 de junio cuando envíes dinero en línea. Visita WU.com o descarga nuestra app hoy mismo para comenzar. Y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLC NMLS 906985. Aplican ganancias por cambio de moneda. Toma 2 segundos abrocharse el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que te podrían costar mucho tiempo y dinero. Tal vez piensas que toma mucho tiempo abrocharte el cinturón de seguridad. Pero esos 2 segundos te pueden evitar años de recuperación de un choque automovilístico. Abróchate el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que pueden salvar tu vida. Abrochado o multado. Mensaje de... Estás con alguien que no puedes amar. $1,000,000 con el concurso La Mega Bomba del Dinero. Estamos hablando de piropos. Nilda ha traído esto y es totalmente real. Dice Nilda que muchas veces, aunque el hombre no le guste a la mujer, el piropo que dice, si es bien gracioso, se queda para siempre. Pero escucha este, hermanólogo, yo siempre me acuerdo por fresco. Estás tan buena que te comería con todo y ropa. Yo no puedo creer que me dijeron eso, pero este oyente, ¿qué le han dicho que no se olvida? El piropo que yo nunca me olvido, cuando me dijeron, mi amor, tú estás buena para un 321. ¿Cuál es el 321? ¿Cuál es ese, el 321? 3 polvos, 2 botellas y 1 sancocho. ¡Bueno! Janeiro Matos y Nilda Rosario, 3 a 7. El Juqueo. Por Mega 97.9. Controlando tus 5 sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. La música up en el mundo entero. Esta noche es de travesura. Esta noche es mi travesura. Te voy a devorar en la noche oscura. Esta noche es mi travesura. Tú estás tocando mi calentura. Esta noche es mi travesura. Y te voy a devorar a mi cuentidura. Esta noche es mi travesura. Dímelo, ¿qué vas a hacer? dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si te hago dueño de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Ay, Alex. Dale, mami. sabes que antes yo dedicaba esa canción, ¿no? Tú sabes. Ahora me la dedican a mí. Ay, Dios mío, cómo cambian los tiempos. Recordando, jueves clásico. Zumba. Mi primera fue Nina, se parece a Manina, le encanta lo porquetina, ella es tremenda asesina, cuando me ve que canina, como nunca defina, le gusta la gasolina, le dice la vampira. Mi segunda felina se llama Catusca, en la cama es bruta, pero no es bruta, de tu harina busca, porque ella se luca, él es su conducta, dame la seduca. Ok, felina, ya llegó tu gato, tu felino saco, ya no mato mi pito. Oye, felina, ya llegó tu gato, tu felino saco. Quieres mambo felina, toma mambo felina. Esto es mambo felina, vamos mambo felina. Tú quieres mambo felina, toma mambo felina. Classic. Esto es mambo felina, Héctor y Tito. Tú quieres mambo felina, toma mambo felina. Esto es mambo felina, vamos mambo felina. Tú quieres mambo felina, toma mambo felina. Si tú dices que me amas, no te vayas esta noche. reggaetón. Throwback Thursday, jueves clásico. Vamos matando esto entre tuyo, bailando, sudando. Tranquila que la noche está empezando entre tú y yo. Dile dos, dile. Bailando. Bailándote intocable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome, y a mi gato que están al tanto. Quisiera pasar la noche bailándote intocable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome, y a mi gato que están al tanto. Esto llama al negro que hay un puerto remoleando. Póngale hasta abajo, estamos llegando. Lo que hay en tiempo.

up, sitting in place, stand up. Please, baby, Apache full of fear, makeup when she walk on street, I would have a man, big demo. Big up, big up. Got your fat on your bug, got your fat on your bug, expensive, and I love it, put your one in on here and just big up. Got your fat on your bug, I know you come for put your one in on here and just big up. Got your fat on your bug, another virgin, blue, put your one in on here and just big up. Got your fat on your bug, and you whip out of a put your one in on here and just big up. Say what? Jump on skin out, cause you know, so you're sexy. Shout it out, cause you have the winery. Ball it out, you big, thick, and healthy. The rock you have a money, cause only for money. Your ear style, man, it look well fancy. Tell you all of them, say you have your man already. Your face don't look like the overnight monkey. Hitting a paint club just like a party. Come, come, take it from the one named Shaggy. Tell the world, you big, thick, and healthy. Fat on your bob, expensive, and rubber, put your one in on the ear and just big up. Girl, if you're fat on your bob, and no, you come. Look up in the barrel. Limb by limb we a go cut them down. Send for the oxa. Take out the tongue. Limb by limb we a go cut them down. Send for the oxa. Take out them tongue. When them see me see the hit man a come. See me say me just can't done. See me see the hit man a come. See me say me just can't done. Think me did done me cup it up. Say DJ Gwan go sit down me cup it up. Tell them fi pack up and run me cup it up. DJ Gwan go sit down me cup it up. Tell them fi pack up and run. Come on. Put up and can come off on the right. They have two stick out on the mic. Admiral come off on the left before me use the bomber and plot. Sit in the depth. He's the Christ man. Him a send threat. Me electric chain. Me go shock him to death. Wait the man. Now who that a come? Wait the man. For nothing we did done. Wait the man. Now who that a come? Wait the man. For nothing we did done. The fuck this here. Where them a go do if he hold me? What do you mean? But again, me wicked this era, not even water can go. Pull up, pull up. Not a mercy. But again, me after to get me, after to get me wicked, wicked, and never make it. Just this, if I get damage, don't chase back. How boy, muscles, strip it, if I get them lyrics on me, motor, if I get them slow and rapid, I am. Calm as a lamb, don't feel I'm timid. If I get just like this, if I get executed, chase back. I am lyrically ill. 90s, I am programmed to kill. Tell the one that they made the team, and him really come hot this year. With them, I go do the whole name. Girls, you look so sharp. Anytime you pass in the boom boom shop, it's true. What's the dust girls about? Tell her again. Girl, you touch my heart. Anytime you pass in the boom boom shop, I got a wild out. Run things with wine. Pause off, yeah, your boom boom shots. Baby man, then no, so you stop. Pause off. She want the money, she don't want no lumber's money. She want the money. Alex Sensation. Well, I'll tell you girls in my youthful days. Taking you back on a Thursday, baby. Let's go. I never loved another man of my age. Live from from Cabo. And then the diamond, he came along, made me smile all the while. He's the tall and strong, so he's so strong. But that is nonsense. She want a man to let her broke up sense. No, she want to pay life bill and rent. And you know you can be have a thing dividend. And down the line the pocket and the ambulance. And make sure say that your dollars are people of strength. Classico, live from Cabo, Alex Sensation, Throwback Thursday, ready? Uno, dos, tres. Sensation. Bye. those IG stories. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with hold up. Jueves clásico. En vivo desde Cabo San Lucas, México. Alex Sensation. Let's go. Se lo dedico a los clásicos de cualquier género. Throwback Thursday, jueves clásico. Sea Alex Sensation, let's go. Flashbacks. Broadcasting live desde Cabo San Lucas. Loving it here. Me encanta. Thursday. Jueves clásico. Freestyle Flashbacks. Sigue marcando en 800-315-9790. IG, follow me, Alex Sensation. Love me, the south for romance. I thought it was clear, the plan was we were shared. If we got together, I'll show you that I love you.